FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, en el programa de hoy, por ser el último de la semana, viernes, vamos a trabajar sobre una modalidad que requiere de atención por parte de ustedes. La cadencia no va a ser la misma. Estamos habituados a realizar notas en vivo y trabajar los temas con la continuidad que creemos se merecen los mismos. Será este un día para escuchar. Usted me dirá, y sí, la radio se escucha, pero la escucha apunta, o la propuesta, a que presten un poco más de atención de la que habitualmente dispensan para este programa, para quienes hacemos recorte informativo, porque no será tanto de explicación, de contexto, por lo menos de quien les habla, sino de lo que van a decir los protagonistas. Ayer, y tengo que agradecer a Rodrigo Solórzano y también a Edgar Llanos, que trabaja en prensa del Consejo Deliberante, porque hubo una dificultad técnica que impidió la grabación de ese debate, porque efectivamente hubo un debate en el HCD el miércoles. Entonces, de lo que se pudo obtener, ese material lo vamos a poner en el aire. Y sí, como faltan ponencias que significaron un entrecruzamiento de posiciones, en donde Jorge Lagastino quedó aislado del propio bloque y se consolidó, se confirmó, se avaló el ejercicio en la presidencia de Damián Contreras. Solo en ese momento haré alguna explicación para que tenga sentido lo que después se escuchó en el recinto. Y fundamentalmente, lo que dejó en su posición y en su exposición el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, estoy hablando del doctor Arias, a propósito de todas las irregularidades y perplejidades que encontró junto con el defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil de La Plata. Estoy hablando de Julián Axat, que también estuvo el miércoles allí en el Senado, porque fueron ellos dos los que iniciaron un trabajo de reconstrucción del horror y el desastre, hasta que un fiscal intervino, presentó algo así como cuestión de competencia, y la Corte, sabiendo que la competencia era en lo contencioso administrativo, dio lugar a esa maniobra para frenar la investigación. Bueno, ¿qué es lo que dijo Arias? Lo vamos a escuchar en el día de hoy. Va a haber una interrupción, imagino, ya que se prevé hoy una olla popular aquí en el centro de Moreno. Porque hay hambre, o en todo caso, si no es hambre, será falta de alimentos para los comedores. Y vamos a trabajar hoy un tema que nos importaba y mucho, sabrán ustedes el porqué, y hace al asesinato de Manuel Ojeda. Emanuel tenía 17 años. Y Carlos Ezequiel Abregú tiene 17 años y se encuentra en un estado gravísimo. Fueron ejecutados por un policía el 17 de marzo de este año a las 7 de la tarde en la intersección del Cañón y José María Paz. un policía de la Federal que se llama Aníbal Alejandro Aguirres Mansur. Por supuesto, este asesino está libre y prestando servicios en la Federal. Podrán decir algunos, llegamos tarde, queríamos tener este tema, hablando con el papá de Manuel y con el abogado que es el doctor Bellido. Créame que es importante también escucharlos a ellos, porque caracterizan el caso desde un lugar distinto al que podría caracterizarlo Correpi. Generalmente los casos de gatillo fácil, quien interviene es Correpi, asistiendo y patrocinando a las familias de las víctimas. No es este el caso, y la mirada, por cierto, es distinta, buscando la justicia, claro está, que exige Carlos Ojeda, que es el papá de Manuel. Estas son las propuestas para el día de hoy. Vamos a un tema musical y nos preparamos para que ustedes presten atención de lo que significa la política judicial y la política policial. Ay, que sí que se va. Se la lleva el agua, que de tanto llorar rueda en la bajada, que de tanto llorar rueda en la bajada. ¿Cuándo fue que la vi? Que la vi creciendo. Estoy gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Y oprimidos y dominados. Donde queremos estar. Mm-hmm. vamos a arrancar tarde, pero seguro, con la sesión del miércoles. Insisto que por una cuestión técnica, tanto del Consejo Deliberante como Rodrigo Solórzano, que grabó, bueno, quienes grabaron esa larga sesión, con debate incluido, lo que falta, y podría ser medular, y lo considero que es medular, es la apreciación del presidente Contreras cuando pide bajar a la banca, es decir, sale de su lugar de presidente para responderle a Jorge Lagastino. Y falta el momento en donde Jorge Lagastino, por eso considero que es medular, referencia a algo que lo venía sosteniendo Lagastino, que no se sentía representado por Contreras como presidente del HCD. Dicho esto, no podemos privarnos de escuchar todo lo otro y lo posterior, que si bien no es mucho, no deja de ser sustancial para comprender el momento político, el pedido de mejor contracción al trabajo en las comisiones, mayor institucionalidad, y en el caso de Lagastino, marcar una posición diferente desde una mirada que tiene él como hombre de la política y proveniente de una extracción social, de extracción social, fue muchos años integrante de la Mutual de Colmenar, crítico y cuestionador de lo que ha sido el poder político en función de los intereses de la perlita, que de mi parte ya lo he expresado largamente a lo largo de tantos años. Arrancamos así, si te parece. Ponemos en el aire a Mirko García. ¿Sí? La primera moción de privilegio fue... medio periodístico del distrito, el concejal refiere términos como que hubo concejales que hemos favorecido a una empresa, precisamente a una empresa de transporte, Transporte de la Perlita. Entre esos concejales que el compañero concejal Lagastino menciona, está mi nombre. Yo quiero aclarar, como esto fue público y esta sesión es pública, quiero aclarar en este recinto que cuando uno dice favorecer a una empresa, cuando un funcionario se dice de un funcionario que está favoreciendo o que favoreció una empresa, no hay muchas interpretaciones. La interpretación más lógica es corrupción, es coima, o no es una cuestión de amistad, que igual sería un delito que un funcionario público favorezca a una empresa por cuestiones de amores, de amistad o de conveniencias económicas. De cualquiera de las tres maneras, señor presidente, eso es corrupción. Yo pongo a disposición de este cuerpo y pongo a disposición de la justicia, y ojalá algún fiscal actúe de oficio, que dejo las puertas de mi casa abiertas, señor presidente, para que revisen armario por armario, placar por placar, que se investigue el valor de la propiedad en la cual yo vivo, que se investigue si tengo otras propiedades, que se investigue mi condición económica, mi actual condición económica y la de los años pasados, que sea investigada. Yo pido que sea investigada por la justicia inmediatamente, señor presidente. Quiero ser investigado por la justicia inmediatamente, señor presidente, porque si hay algo que no soy, es corrupto, y lo digo orgullosamente, y me declaro orgullosamente un hombre que vive de su salario, y lo digo con mucho orgullo. los gritos de los cuatro vientos, que investiguen cuáles son mis patrimonios, que investiguen cuál es mi vivienda, que investiguen cuál es mi situación económica, que investiguen cuáles son mis gastos de tarjeta, que investiguen cuáles son los gastos de mis hijos, de mi esposa. Porque si hay algo que no soy, es corrupto. Bueno, se votó una ordenanza sobre la ética, y en esa ordenanza sobre la ética en la función pública, imagino que este año debe instrumentarse lo que expresa su ordenanza, en donde cada funcionario público debe declarar qué es lo que tiene. Así que antes de la justicia, imagino que se debe cumplir esa ordenanza. El primer punto. Lo segundo, vamos a escuchar a Jorge Lagastino. ¿Sí? Jorge Lagastino es el segundo. O buscamos el audio de Lagastino. Dale, buscamos el audio de Lagastino para que se comprenda. ¿Por qué? Porque la manifestación de García en un ámbito institucional es desafiante. Es una manifestación política. No es solamente el deseo de pedir que lo investigue la justicia, le está diciendo al cuerpo: la justicia me puede investigar y haga todo lo que quiera conmigo, buscando que el resto lo acompañe en eso que él mociona, a propósito de declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Jorge Lagastino, señalando que algunos históricos hombres de la política local favorecieron a la empresa de Perlita. Sobre eso no voy a volver porque ya está dicho. ¿A Lagastino sí lo tenemos? Vamos con a Lagastino. Como referencia, fue con relación a la religiosidad acá del partido, que verdad que me recibió en su casa cuando era director de transporte, yo cuando era director de transporte en su momento. Yo voy a referir al Evangelio, es decir, para comentar dos cosas. Primero, en la parte del Apocalipsis, cuando dice que en los últimos dos días nos presentaremos todos ante Dios, y allí el Señor dirá: vengan a mí todos aquellos que cuando tuve hambre dieron de comer, cuando tuve sed dieron de beber, cuando tuve preso me visitaron, cuando tuve enfermo fueron a consolarme. Y aléjense de mí todos aquellos que en todo sentido contrario. ¿No? Y porque yo soy creyente realmente militante de la religiosidad popular, agrego que cada gesto hacia lo más pobre y a lo más humilde, desde el lugar que nos toca a nosotros, no puede ser obviado a la hora de presentarnos ante Dios. Cada gesto, cada palabra, cada acción, señor presidente, no va a ser no tenido en cuenta. Lo digo por todos y cada uno de los que estamos aquí. Y la segunda cosa que aprendí de niño es que yo pecador. Yo pecador, confieso ante Dios Padre Todopoderoso, no he pecado de palabra, obra y omisión. Pecado de palabra, obra u omisión. Y la verdad, cuando uno se encuentra con un grupo de estudiantes que sueña con transformar la sociedad en la que vive y te dicen: la verdad que no queremos creer más a la clase política que tenemos en Moreno. Porque hace cuatro años que venimos acá a reclamar lo mismo. Venimos a reclamar que nos escuchen. Y pasaba el momento, te dijo: bonito, muy bien, porque vos también estuviste en esa reunión. Y esa reunión requiere su presencia, señor presidente, y la presencia del concejal que hace la cuestión de ustedes. Pero la verdad que los pibes estaban absolutamente desilusionados con este consejo de Gran. Muy desilusionados. Bueno, son tiempos pontificios y papales, así que la reminiscencia es aplicable al momento y al recinto. Me parece que también hay un mensaje, siempre hay que codificarlo a los mensajes. Yo tiendo a hacerlo para que no pase desapercibido, fundamentalmente brindar mi opinión. En este caso quiero decirlo lo más escueta posible, porque lo importante es escuchar a los ediles. es pecadores de palabra, de acción u omisión. Omisiones u omisiones, no cumplir con los deberes. En este caso, si estamos refiriendo, no, si se están refiriendo a la empresa La Perlita, más precisamente a la Gasti, no es que no se la controló La Perlita. ¿Sí? Vamos al segundo audio de la Gastino, porque allí ratifica y reitera todo lo que venía sosteniendo en días anteriores y en las semanas en donde se discutió el horario secundario. Lo escuchamos. Una cosa muy sencilla solucionar este problema. Era algo evidente, además. ¿Cuál era el problema? Era cuestión de pasar por la terminal de empresa de la Perlita y ver que los pibes y niños de tomar el medio que se fuera a las 5 de la mañana. Ninguno de los acá presentes, de los que estaban en el distribuidor de la carga de transporte, se lo vuelve a lo que pasaba, pregunto. Porque si no, no se dio cuenta, quiero decir, con respecto a que se dan como pecado de omisión. Pecado de omisión. Pero si me refiero a las declaraciones de la concejal que dice, la concejal Acevi, no es algo personal, como se lo decía, ¿no? Hoy. Dice que había hablado con las autoridades de la empresa de la Perlita y que había acordado realizar, ¿no?, la credencial, como se hacía antes, y que luego la empresa habló con usted para darles a contestar, ¿no?, de nuevo para la secuela. La verdad que eso fue lo que plantearon los tres secretarios, que siempre me necesito todo, esto es lo mismo que pensé. Ahora, la verdad que yo no voy a cuestionar con el concejal Mendo García, señor presidente, de que la comisión de transporte no haya funcionado. Porque en realidad acá, cuando uno dice lo que dice, porque está convencido. Yo estoy convencido que cuando no se reguló el funcionamiento de la credencial, el carnet, acorde a la ley que estaba estableciendo en el segundo aire, se favoreció a la empresa de la tarjeta. Yo me retracto. No me retracto. Estoy convencido de que es así. Eso es. A ver, como volver a foja cero, o en todo caso cada uno parado, que es lo más apropiado, parado en su posición. Después de la tanda vamos a seguir escuchando y vamos a completar todo lo que dejó esa sesión. Reitero, las cuestiones más políticas e institucionales, más fuertes, sobre todo cuando Jorge Lagastino sostiene públicamente que no se siente representado por el presidente del cuerpo, Damián Contreras. Contreras pide la palabra y va a la banca y le responde, ¿sí? Pocas veces ocurre esto en la, bueno, en la presidencia de Jorge Mendieta ocurrió en algunas oportunidades, pero no es habitual. ¿Qué quiso hacer Contreras? Le quería responder de igual a igual, no de la presidencia, sino de la banca, de concejal a concejal. Eso es lo que sucedió. Pero vamos rápido a la tanda de media hora y seguimos con esta sesión. Ya me han llegado algunos mensajes, a los que mandan mensajes. Sigan escuchando la radio y le agradecemos que escuchen la radio. Ya venimos. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Es un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO ni Corpo. Periodismo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo.

como director de Tránsito y Transporte están documentadas, y fueron muchas. El segundo audio de Mirko García en esa sesión del miércoles arrancó así. Cuando el concejal, el compañero concejal Aragastino, se refiere a que yo y otros concejales, en aquel momento yo era concejal, era funcionario del Ejecutivo Municipal, ni siquiera puedo acusar al intendente de aquella época, y todos saben cuál es mi situación política con la gestión actual y con la gestión pasada. No puedo decir en ese aspecto ni una sola palabra, ni del secretario de Gobierno Gradini, en cuanto a este tema, y todos saben lo que pienso del secretario de Gobierno Marcelo Gradini, y todos saben lo que pienso políticamente y cuál es mi situación política con el intendente actual, y no puedo decir ni una palabra, y todos saben cuál es mi situación política con el hoy diputado nacional Andrés Arregui, y no puedo decir ni una palabra en cuanto a ese tema, porque todo lo que yo fui actuando como funcionario del municipio de Moreno, lo que se me pidió era actuar con la ley en la mano, y yo no intervine, señor presidente, en la votación de los pisos de la familia. Y todas las actuaciones que yo hice como funcionario público en el Ejecutivo Municipal están registradas en el juzgado de falta a cargo del doctor Don Lorenzi, todas y cada una de las actuaciones que yo hice. Yo no intenté favorecer a nadie, tampoco intenté perjudicar a nadie. Señor presidente, había una situación irregular en cuanto a una mejor de transporte a la cual yo también me tuve mucho cariño. Y todas las actuaciones que por mí fueron encabezadas como funcionario, como director general de transporte de la Municipalidad de Moreno, fueron puestas a disposición del juez de falta, doctor. Bueno, hay un hecho que también forma parte de la historia. Quienes laburamos aquí hace tiempo y quienes desempeñan funciones públicas y otros funciones sociales. Pensemos así, lo decía la semana pasada en una columna televisiva. Es muy impresionante lo de la Perlita en tiempos históricos. Porque la Perlita se consolida como monopolio en el año 2003, cuando se le otorgan los pisos. Ya en el año 2003, el advenimiento del kirchnerismo era una cuestión palpable, no en la dimensión que después tiene la conducción de Néstor Kirchner, pero estoy refiriéndome a que al año 2003 ya estaba esbozado que el neoliberalismo había destruido al país. Con los 10 años de peronismo de Carlos Saúl Menem, luego la alianza y con la presidencia de Duhalde, que es el que ejecuta, ¿sí?, el certificado de función de la convertibilidad yendo a la devaluación y a la pesificación, lo recordarán. Pero la Perlita arranca consolidándose, teniendo todos los pisos del Servicio Público de Transporte Comunal en el 2003. Es decir, se enfrentaba al neoliberalismo, se lo dejaba atrás y acá arrancaba. Por lo menos esto para tenerlo en cuenta. Y siendo director de tránsito, Mirko García, hubo una movilización muy fuerte en la Mutual de Colmenar e ingresaron a la dirección de tránsito. Y eso generó, por aquel tiempo, una enorme tensión y una discusión planteado en lo político de lo que eran los modelos. Esto lo recuerdo porque lo cubrí, no me lo contó nadie. Ahora nos vamos a Mendieta, de ese pasado tan rico en pujas, peleas, y tan definido políticamente por quien era intendente, y como siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo, que un proyecto del Poder Ejecutivo es avalado por el Consejo Deliberante con su bloque oficialista. Fue siempre así, estableciendo acuerdos de proyectos que eran impresentables y otros presentables. Porque esa es la función, no es para discutirlo al proyecto. Es para cambiar algo, pero es para aprobarlo, no se rechaza. Esta es una práctica que no ha cambiado. Mendieta, que es el audio número 6, él pide perdón públicamente. ¿Por qué? Porque ese día en donde Alagastino, junto a Carlos Benítez, Carlos López, estaban reunidos con los estudiantes en la oficina 17, ingresa Mendieta, no estaba participando, y lo que dice Mendieta, me lo dijo en una nota y lo dice ahora públicamente, es que le hizo una broma a Alagastino. La broma es, vos que hiciste tal cosa en el Colmenar. Y Alagastino le respondió todo aquello que nosotros hemos contado aquí, que fue un intercambio de palabras que casi llegó a las manos. ¿Sí? Esa es una nota de color. Mendieta acá habla del pedido de perdón, pero escuchen con atención, son muchos años legislativos. Lo que se consolida aquí es el respeto por la institucionalidad. Eso es lo que pasó. La institucionalidad no se toca ni se mancha. Mendieta, al aire. Pero pido disculpas únicamente al Consejo Liberal y a los señores concejales que lo acompañan. Más allá de que elegiste, te dije a ti, que hay desconfianza en una persona que venía a las 4 de la tarde a la oficina a preguntarle justamente de estos temas. Y creíste en el hombre, uno de los hombres, discúlpenme. Toma experiencia en este proceso, experiencia nada más, no saber más, experiencia. Que pensé que ese hombre, que yo tenía una misma confianza y que venía a mi oficina a preguntarme cosas, yo le podría hacer una broma. Disculpo, pido disculpa por esa broma. Una broma. Quizás nunca la tuve. Jamás. Jamás. Lo primero tuve que conocer a la persona. ¿Con quién hago una broma? Pues si no me retrotraigo a la persona que tocó el piso y puteaba, disculpenme la expresión, o pensándose de mala manera, con todos los concejales. Y yo en ese momento estaba representando a la mejor intendente. Y este concejal a mí era uno de los ratos que le dije. No obstante eso, uno es humano, pasa el tiempo, y como digo, no es que estoy criticando a nadie. Me dice que tengo una fuerte confianza. Por eso pido disculpas públicamente en el momento. Pensé, creí. Ahora, a mí no me gusta la venganza, pero sí tengo mejor idea. Tengo mejor idea de ello. ¿Sí? De aquí hasta el día que Dios me quite la vida, voy a tener. De cosas que no se perdonan. Hay alguien que tuvo que aconsejar acá que mis hijos pedían moneda. Ese concejal después vino, me pidió disculpas a las 4 salas, nunca más. ¿Sí? Pero esto es políticamente. Porque hay cuestiones que vamos a discutir políticamente. Y seguramente vamos a discutir mucho. Gracias a Dios, en ese sentido, no le tengo miedo a nadie. Por eso hice lo que hice hace poco. No le tengo miedo a nadie en ese sentido. Y voy a ir a confrontar políticamente. Y esto no es una cuestión de entrevista, por eso digo, tengo a mi compañero librado de este pensamiento que encierra la cuestión peronista, no es una de esas. Son cuestiones que suceden. Ahora, yo también, señor presidente, no creo en las casualidades políticas. Aprendí en mi vida que cuando alguien expresa algo y conociendo a las personas, es porque alguien atrás viene respaldando. No hay casualidades. No hay posibilidad. Cuando sucedió conmigo lo que sucedió en el pasillo, estoy muy nervioso, entonces, pero eso no hay casualidad. Por eso digo que voy a tener memoria, y siempre voy a tener memoria. Siempre. Y no me voy a olvidar. No es una cuestión de venganza, de amigos, no. Y de personas, porque si no, vuelvo a insistir. El que nos estudiaba muchos años ya, que hoy me toca, por la voluntad del pueblo, estar sentado de este lado. Fíjese, está sentado con quien me hizo tocar el piso. Es así la vida. La vida es esto es una rueda. La... Yo espero que se escuche bien en las radios, en sus casas. Tiene un poco de suciedad el audio por el sistema de audio que tiene esa caja de resonancia. Es un edificio alto. Al ser alto, impacta el sonido y hace que tenga esa suciedad. Ya había pasado el momento de Contreras bajando de la presidencia de la banca y contestándole a Lagastino. Ya había pasado el momento en donde Lagastino expresó que no se sentía representado por el presidente. Y entonces lo que está diciendo Mendieta aquí, pues son todos mensajes políticos que no sé si son interesantes. Estoy tratando de trasladarles a ustedes que entiendo después de tantos años de cubrir sesiones y conocer a estos sujetos. Lo que dice Mendieta acá, esta no es una pelea entre peronistas, no se confundan, no salgan mañana a titular que es una pelea entre peronistas. Porque Graciela Benítez había hecho un acto de defensa sobre la figura de Contreras porque lo conoce hace muchos años. Fueron compañeros durante muchos años y siguen siendo compañeros. Ya lo vamos a escuchar a Barreiro, que desestima esa propuesta, o en todo caso esa explicación o esa expresión política de Lagastino diciendo no me representa Contreras. Entonces Mendieta está diciendo, los peronistas no entramos en esto. No son peronistas los que buscan esto, lo de las casualidades. Eso está diciendo, por lo menos lo que infiero. Luego recuerda que, siendo integrante de la Mutual del Colmenar, a Lagastino golpeó la puerta, pero golpeó la puerta para hacer un reclamo, entiendo así. Y si hubo diálogos, siempre hubo diálogos y no hubo acuerdos. Esto tiene que ver también con la vida institucional y política. Pero lo recuerda Mendieta para decir, yo era presidente de este consejo para defender y defendía al actual intendente. Y lo ha dicho también Mendieta, sobre todo en los últimos años. A mí me mandaban a hacer las roscas y yo las hacía. Lo ha dicho. Todo tipo de roscas y lograba el objetivo. Hoy, lo que está diciendo Mendieta, yo ya no trabajo para el intendente, pero quien fue en la lista del intendente Hues es a Lagastino, en la última elección. Y escuchen con atención porque aquí se expresa, ya lo dijo García, sobre este tema, sobre el tema del transporte o el boleto secundario, precisamente, no tengo nada que cuestionarle ni a Gradín, ni a Regui, ni a Hues. Bueno, escuchen lo que dice Mendieta, porque Mendieta también sostiene esto, como lo han sostenido la mayoría, que en esto no hay nada para cuestionar, en todo caso hay para corregir, no para cuestionar. Mendieta, segunda parte. La agresión es mal, el acusar es mal, el hablar por hablar es mal. Usted se sentó ahí y dio todo lo que ¿sabe, señor presidente, que cuando se votó esa ordenanza, el que le habla a la presidenta de este cuerpo, el que le habla a la presidenta de este cuerpo, y sigue lo que se ha hecho y se ha creado por entender la situación? Y por eso digo, yo tengo una diferencia de pensamiento con Mario Hues, pero en esta, le tengo que dar la derecha, como se dice, con el tema de la ley. Le tengo que dar la derecha. Por más que sé que el concejal está opinando diferente, un poco opinaba diferente a Mario Hues, hace poco tiempo, opinaba recontra diferente con este tema. Quizás siga opinando y es respetable, lo mismo o diferente a Mariano Hues, es respetable. Pero yo sigo pensando lo mismo, por más que tenga diferencias políticas que yo tengo afuera con el intendente. Voy, me presento, me entabla, la pierdo, listo. Acá estoy, parado y hablando. Pero voy a intentar la permita, no traigo la interna permita de ahí. ¿Sí? Así que bueno. Espero que reflexionemos todos juntos, todo lo que dijo la concejal Benítez, que más allá de muchas veces cuando ella se expresa, mucho abre los ojos, pero yo sé que lo hace desde lo profundo de su corazón y expresa lo que siente. Y la respeto muchísimo a esta compañera y espero tomar las palabras de ella. ¿Sí? Y que mañana ningún titular diga que esto era una pelea del peronismo, no. Son opiniones particulares de cada uno, uno se hizo cargo, ¿sí? Y dijo esto de pensamiento, me parece muy bien. Y aparte de eso, bueno, que terminemos con este tipo de cosas y que hay otros lugares donde vamos a tener que vivir en determinadas situaciones. Vamos rápido, Ceci, y bancarán la tanda de ahora porque si no, no terminamos y queremos terminar en esta primera hora del programa lo que sucedió en el Consejo. José Barreiro, lo escuchamos rápidamente. ¿Qué dijo Barreiro? Es decir, Barreiro lo que va a escuchar ahora, y lo explico porque el audio es sucio, es decir, no es sumamente claro como desearíamos. Lo que va a decir Barreiro es que él acompaña a la presidencia de Contreras en un 90%. Ya lo había dicho Barreiro. Es decir, no está de acuerdo en lo que dijo Alagastino. Pero después, también lo vas a escuchar, Barreiro, ¿qué dice? La contracción al trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchos que hablan en el recinto, pero no laburan en la comisión. A propósito, creo que ayer hubo una convocatoria de reunión de Hacienda y Presupuesto. Y se tenía que cumplir el horario. Fue uno nada más. Barreiro, al aire. Pero de todo, hablé de intencionalidad y de manto de duda. Escuchamos ustedes sobre todo eso. Primero hay que aclarar que si tienen atrás, voy a volver a repetir lo que tienen atrás. Yo coincidí en el 90% con su gestión. Teníamos un día de diferencia y que era lógico que teníamos que ir entendiendo y que teníamos que modificar cosas y que teníamos que reaccionar y que íbamos a discutir políticamente. Eso no quiere decir que yo venga a decir hoy que tiene que ser presidente. Todo lo contrario, ¿no? Vengo a ratificar que usted tiene que seguir en el Estado, que hay que garantizar el diálogo, que hay que garantizar que los espacios de diálogo se den, que hay que garantizar que la discusión se pueda dar en las comisiones y que hay que garantizar que la institucionalidad quede resguardada de la mezquindad política. De la mezquindad política de todos los sectores, no únicamente de un concejal. Yo pareciera que no solo concejal, es que hay una mezquindad política de muchos sectores. Entonces me parece que es fundamental decir esto, porque yo no voy a intentar salvar la postura de usted ahora aquí, no voy a estar ni cerca de hacer eso, pero sí que ese planteo político me parece que venimos haciendo y que no nos está dando el espacio para la discusión y que termina siendo hoy agarrándose de un mal papazo político. Digo, la verdad es que nos hicieron muy vivos a muchos y los saco a ustedes de este planteo, ¿no? A muchos que no vienen a hablar de la condición al trabajo hoy acá, que no vienen a hablar de todos los días que no vinieron a la comisión, de todos los días que no participaron. No vinieron a hablar de eso, vinieron a hablar de lo que les convenía, se agarraron de lo que les convenía. Y la verdad que me da mucha vergüenza, y la verdad que me da mucha vergüenza que este tema institucional no lo haya solucionado. Porque hoy no se tiene que estar sentados acá, o por eso tenía que sentados acá con mucha más responsabilidad y haber entendido que lo que no hicieron son culpables. Porque ninguno tuvo un descuento de su salario por no venir a estar por no venir a sesiones, y ninguno tuvo un descuento de salario por no venir a las comisiones. Pediría hasta pedir un cuarto intermedio para traer todos los números de comisiones, hacer un balance y ver cuánto de los que tantos hablan acá participan en las sesiones. Y no estoy salvando la evaluación que dijo el Agastino, como algunos lo plantean. Estoy hablando de otra cosa, de la condición del trabajo, que fue lo primero que se planteó. En este Consejo deliberante, lo primero que se planteó fue la condición del trabajo. ¿Y saben qué? Nadie lo tocó hoy. Bueno, Barreiro decía, hay que defender lo institucional, hay que preservar lo institucional. Bueno, no estamos tan equivocados, no por lo que diga Barreiro, sino porque la manifestación de Jorge Alagastino no tuvo el eco, porque es una manifestación política en un lugar político institucional que genera un alto impacto. Porque Damián Contreras es presidente tras un acuerdo con el jefe comunal, Mariano Hues. Y la figura era Contreras. ¿Por qué? Porque Contreras hace mucho tiempo que realiza política. Estuvo en el Consejo Deliberante muchos años, después fue a La Plata, en la provincia, volvió. Tiene conocimiento de cómo es Jorge Mendieta, Mirko García, Adriana Palacio, que son los que permanecen fuera del Frente Justicialista para Victoria y dentro del Frente Justicialista para Victoria, pues son peronistas. Lo conoce a Alberto Frais, ¿sí? Entonces era el hombre para equilibrar entre lo nuevo y lo que se denomina viejo. Además, Contreras es un tiempista de la política. Ese acuerdo se rubrica no solo porque el oficialismo tenía 8 manos, sino porque Contreras, además, es quien conduce a Jorge Mosicafredo, que ingresó en la propuesta de Claudia Seff. Es decir, fue para ambos muy inteligente. Y lo dije en la elección del año 2011, que el mayor ganador de la elección había sido Contreras, porque le arrebató el piso a Claudia Seff en las primarias y luego se consolida como presidente del Consejo Deliberante siendo derrotado. ¿Sí? Y fue una derrota para Wes en parte. Wes mostró su pragmatismo, inclusive fue y saludó a los concejales cuando estos asumieron. Y se abrazó con Contreras después que se dijeron barbaridades en el año 2010 y 2011. Es así la política, es así la política en términos de acuerdos y fundamentalmente de garantizar lo institucional. Lo institucional es que el presidente es presidente y los concejales son concejales. Y las órdenes se cumplen. Alagastino alteró esto con su declaración, que reafirma lo que ha pensado y lo que ha dicho siempre. Claro que la contradicción se la manifiesta Mendieta, porque ahora está usted acá, le dijo, sin mencionarlo, y fue parte de la lista de Wes. A eso son las vueltas de la vida a las que se refería Mendieta. Vamos a escuchar para terminar al presidente Contreras. Esta es una nota que realizó el Servicio Informativo de Telered, a quien agradecemos. Y aquí sí se escucha claro, ¿no? Contreras bajó, insisto, salió de la presidencia, fue a la banca y le respondió a Lagastino. Luego efectuó esta nota y la ponemos al aire. Realmente me gustaría que ustedes como medios de prensa, o sea, informen a la población, digamos, luego cómo se desarrolló el debate y cuál fue el planteo de cada uno también de los miembros del Frente para la Victoria, porque digo, eso aclararía un poco la situación que se vive dentro del Consejo Deliberante, o sea, en el marco de no respetar la institucionalidad del cuerpo y realmente, digamos, explicar una situación que creo que tiene que ver con cuestiones políticas, partidarias, con cuestiones políticas electorales, nada tiene que ver con la realidad que se vive dentro del Consejo Deliberante o que responsablemente cada uno de nosotros tiene que llevar adelante. Espero, como te decía, que realmente también los medios de prensa tomen cuenta de esto y de alguna manera clarifiquen a nuestros vecinos de cuál es el tema, ¿no? Que más allá de como te decía, de los dichos políticos, lo que prima es la responsabilidad de los concejales, lo que prima es la contracción al trabajo que debe existir en este Consejo Deliberante, y por eso me parece que como vos planteás, el haberse, digamos, eso, quedado en una expresión personal y no del conjunto, ya ni siquiera de su bloque, sino de nadie del Consejo Deliberante, digamos, es como termina esta anécdota en la sesión de hoy. Y para el presidente del Consejo Deliberante, después de lo que se vivió el miércoles, lo esbozado por Alagastino es una anécdota. Y quiero decir finalmente esto. La defensa de lo institucional no significa, de manera alguna, en muchas situaciones, una preservación de lo popular o un reconocimiento de la demanda popular, Van por carriles distintos, en la mayoría de las oportunidades. Y hay que comprender estos dos fenómenos, o estas dos corrientes, para no equivocarse en el diagnóstico y en la acción. Y acá lo que quedó expresado el miércoles pasado es que la mayoría entiende que los acuerdos se deben respetar y eso es parte de la institucionalidad. Que por algo tan menor como un boleto secundario no se puede pedir el desplazamiento del presidente del Consejo Deliberante. De ninguna manera. De allí la reacción del oficialismo y la ratificación de Lagastino, todo en cuanto piensa, que lo hemos escuchado hoy aquí. La centralidad, como hemos dicho siempre nosotros, es que se promulgó esa ordenanza y ahora queremos ver la aplicación de la misma. ¿Sí? Porque eso es lo que ha interesado respecto a la aplicación de una norma en función de los intereses y el derecho

Mientras el miércoles ocurría esto acá en Moreno, en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, sucedía lo que vamos a contarles ahora a ustedes, que fue una exposición del doctor Arias, que es juez en lo contencioso administrativo, referida la exposición a lo que dejó el temporal, no la cantidad de muertos, sino la estructura. Y la estructura tiene, en el primer audio, la primera explicación que da Arias, es que la causa la inicia el doctor Julián Axat, que es defensor del fuero, defensor oficial del fuero de responsabilidad penal juvenil de La Plata. Ahora vas a escuchar que se entrega una lista preliminar y aclaró el doctor Arias que todo lo que iba a vertir en esa exposición de 42 minutos era condicional, porque siendo juez no puede emitir opinión, los jueces hablan a través de los fallos. Pero por cierto dejó planteada todas las irregularidades que existen hasta el momento. Se llegó a cotejar 57 víctimas, ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha indicado que son 60 los muertos por el temporal, lo reconoció hace días atrás, y aclaró el doctor Arias que a él le interesa las individualidades, es decir, detectar y contactar a las personas familiares de víctimas que no están reconocidas por una decisión política. Es la individualidad y no los números. Lo ponemos al aire. Quiero contarles que esta causa, en la cual intervengo, estas causas, porque ahora son muchas, se suscita a partir de una presentación del doctor Julián Axat, mientras yo estaba de turno, el día 5 de abril, quien tuvo la inquietud de verificar la realidad de estos números de víctimas que se estaban manejando y si había menores de edad entre las víctimas. Y realizó esta presentación y empezamos rápidamente a producir pruebas que él había requerido. Habilitamos días y horas para ese fin de semana y empezamos a caminar, recorriendo distintos lugares, hablando con distintas personas, algunos en trámites informales y otros trámites formales. Y el día lunes pudimos dar con la primera víctima, Juan Carlos García, que ya estaba, que no estaba en los listados y aún continúa sin estar en los listados oficiales. Pese a que también en la legislatura, la Cámara de Diputados le ha hecho el homenaje, le ha hecho el reconocimiento, sigue sin estar en los listados oficiales, ni en los 51 ni en los 60. Y voy a hablar de los listados porque es lo primero que preguntan todos los periodistas, pero yo creo que no es lo más importante. Lo más importante son las irregularidades. Las irregularidades que se han encontrado, que se han puesto en evidencia a partir de mi intervención en esta causa. Luego de esos 51 personas, nosotros, la policía me había entregado un listado a mí, con personas fallecidas y personas que estaban buscando. Yo la di a conocer públicamente esa lista. Había 23 desaparecidos y a la par el ministro, el día 6 o 7, no recuerdo, ese fin de semana, dio a conocer que había un solo desaparecido cuando la propia policía decía que había 23 hasta ese entonces. Entonces ahí empezamos en un periodo de mucha desinformación. Pero nosotros seguimos constatando caso por caso, con testimonios, con documentación, y pudimos llegar hasta donde nos dejaron, hasta que el doctor Atencio planteó a instancias del doctor Condomía del Corta, el fiscal que intervino en la causa, el planteo de competencia a 57 víctimas. Luego el Poder Ejecutivo dio a conocer 60. No sabemos quiénes son, no podemos cotejar si están, tenemos algunos, bueno, pero yo creo que se tiene que terminar esto de dar números al azar sin decir quiénes son las personas, porque a lo que a nosotros nos interesa son las individualidades, no los números. Ahora dicen, no, sí, son 216, cualquier puede salir otra vez, ¿quién da más? ¿Quién da más? No es esto así. Debemos decir quiénes. Esto es lo importante, para que podamos cotejar los datos. Por eso yo di a conocer un listado de gente que digo, estoy investigando estos casos. Algún diario lo publicó, Arias confirma 19 casos más. Esto no es así. Interpreten bien la información. Yo di a conocer un caso de personas que estábamos investigando, un grupo de personas que estábamos investigando. Que se entienda lo que dice Arias. El gobierno, cuando reconoció 52 víctimas, no entregó los nombres de las víctimas. Dio el número. Ahora reconoce 60. Y en el caso de Juan Carlos García, que es el primer fallecido por el temporal, al día de hoy no aparece en la lista oficial. Entonces, ¿qué tengo que entender? Que no son 60, son 61, porque no están en la lista oficial. Ni en la primera de 52, ni en la segunda de 60. Ahora, Arias, vas a escuchar que habla de una primera lista que se entrega de 37 personas identificadas, lista que entrega el Poder Ejecutivo, y en esas 37 personas identificadas hay 4 inscriptas y que fallecieron antes del temporal. ¿Por qué interviene Julián Axad, que es defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil? Que por la dimensión de la catástrofe, desastre ambiental, desastre político, él va a buscar, Axad, menores víctimas. Y el gobierno de Scioli le dice, no hay ningún menor fallecido por el temporal, y aparece un menor de 13 años. También vas a escuchar que Arias ahora dice que el fiscal Condominial Corta fue el que frena la investigación y que no colabora, que la mayoría de las muertes que están en la morgue, los certificados están hechos a mano, y aparecen 8 personas fallecidas que no figuran en ningún registro civil, en ningún registro de las personas. Esto es la provincia. Nosotros, de esas personas, de los 37, figuran algunos que hemos comprobado como víctimas del temporal. Está Juan Carlos García, Eva Chance. Figura un menor de 13 años. Dicen que no hay menores en el propio listado de los 37 que establece el Poder Ejecutivo. Hay un menor de 13 años. Hay 4 personas que vivieron fallecidas antes del temporal en ese estado 37. Pero ¿cómo? Estas son personas que podrían ser víctimas del temporal, que murieron por otras causas, dice el Poder Ejecutivo, pero hay 4 que están inscritas antes del temporal. ¿Qué pasó ahí? ¿Se antedató la inscripción de estas personas en el registro? ¿O las tomaron mal? Bueno, yo intento mostrar este tipo de irregularidades para decir que no podemos trabajar sobre datos públicos, desgraciadamente, no es una cuestión tan sensible. No son fiables los datos públicos, desgraciadamente. Hoy también se dio a conocer, nosotros teníamos esta información, no la habíamos revelado, pero un diario nacional hoy la dio a conocer. Hay un listado de personas inscritas en los registros de la morgue. Estas son las fotografías del registro de la morgue, que no lo tenemos en nuestro poder, no hemos podido acceder. Se lo hemos pedido al fiscal Condominial Corta, no nos ha entregado la información. Desgraciadamente no colabora el fiscal Condominial Corta con la información. Aparentemente él tiene los libros, no los pudimos chequear, pero tenemos las fotografías de estos casos. Un libro escrito a mano, como la mayoría de las cosas escritas a mano de la morgue. Y en este listado figuran estas 8 personas que están incluidos en el listado de desaparecidos que dimos a conocer. Pero, ¿cuál es lo que es lo curioso? No están registrados estos decesos en el registro de las personas. ¿Ustedes comprenden la gravedad de esto? Hay decesos, hay personas que murieron y que no están en el registro de las personas, donde se anotan todos los decesos. Después, tenemos personas que estaban en el listado de desaparecidos de este juzgado y que están registrados. En total son 11. 11 personas que nosotros teníamos en ese listado de desaparecidos. Confirmamos que están fallecidas ahora. Confirmamos que están fallecidas. Y hay otra, que es Galverán, que no está incluido ni en ningún listado ni en ningún registro. ¿Comprenden? Este es el material con el cual trabajamos. Por eso, nosotros, para nosotros es tan importante el testimonio de la gente. Vamos a pasar al audio 4, sí. Pero antes, voy a ver, sintetizar otra parte de la ponencia del doctor Arias, y que dice lo siguiente: que a excepción de la familia Mendoza, no hay víctimas extranjeras ni indocumentadas. Y son las familias extranjeras, o las que no tienen documento, las que vivieron y viven en los márgenes de los arroyos. Arroyo El Gato, por ejemplo. Y lo que le sorprende a Arias y también al doctor Julián Axat, que es defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, es que en el primer listado de 51 víctimas, la mayoría corresponden al casco urbano de La Plata. Es decir, no hay víctimas a la vera de los arroyos, en donde se llevó todo puesto, sobre todo las casillas de madera. Y explicó también que 25 personas, y esto de acuerdo a la documentación oficial, murieron el día 2 de abril a las 22 horas. Es decir, están fichadas 22 personas que murieron a las 10 de la noche. Y otras 25 personas a las 10 de la noche y otras 22 personas a las 11 de la noche. Es decir que en el margen de una hora, de 10 a 11, de acuerdo al listado oficial, el primero de 51 víctimas, murieron 47 personas. Y eso le llamaba la atención a Arias, si se pusieron todos de acuerdo para morir a esa hora, a las 10 y a las 11 de la noche. Esto yo lo atribuyo más a la desidia, que da igual, ya no manejan solamente la vida, sino la muerte. El audio 4 tiene que ver con el manejo de las causas, que nosotros hemos indagado aquí sobre situaciones que acontecieron en Moreno y siguen ocurriendo. Es decir, ¿cuál es el manejo de la justicia? ¿Cómo interviene el fiscal? ¿Qué papel juega la policía? Bueno, escuchamos esto que dice Arias, que tiene que ver con el primer caso, el de Juan Carlos García, que no aparece todavía en el listado oficial, aun cuando se hizo un homenaje en la Cámara de Diputados, pero no aparece en el listado oficial. ¿Cómo es fichado el fallecimiento de García? Juan Carlos García, el primer caso que dimos a conocer. Una persona fallecida en la vía pública, como la mayoría de ustedes sabe, que fue encontrado por su hija, que fue llevado a la rambla de la avenida 32 su cuerpo, y que estuvo 5 horas allí esperando, 5 horas, esperando allí que lo retiren, y nadie lo retiraba. En este caso, García Juan Carlos, ustedes lo pueden ver ahí, falleció de paro cardiorrespiratorio no traumático, y como causa inmediata, carcinoma hepático. Cuando esto fue una muerte traumática, no fue un paro cardiorrespiratorio no traumático, fue claro, fue evidente que fue una muerte traumática. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir frente al deceso de una persona? Se va con el documento de la persona, se firma este formulario, el 03, y se inscribe en el registro de la persona. Cuando se va sin el documento, o la persona es un NN, en esos casos se inscribe con un formulario donde están las huellas dactilares, que es el 024. Y se debe inscribir dentro de las 24 horas de producido, de firmado este formulario 03. Pero hasta que se firme este formulario 03, puede pasar una gran cantidad de tiempo, como hemos corroborado aquí y ahora les vamos a comentar. Puede pasar hasta 10 días. Puede pasar hasta 10 días desde que fallece una persona y se inscribe. Ahí no tenemos plazo, lo cual es una irregularidad. Uno puede mantener un cuerpo en una morgue 30 días, después llenar el formulario 03 y dentro de las 48 horas que marca la ley, presentarlo para la inscripción. Quiero decir, no descartemos la posibilidad de que los decesos producto de la inundación, las víctimas de la inundación, puedan ser inscritos con posterioridad. No, sería ninguna ilegalidad. Bueno, hay dos médicos que él menciona el miércoles. Una es la doctora Elena Salzone, médico forense de la policía, que dice el doctor Arias que no solo alteró la causal de muerte, sino también las fechas en donde ingresan los cuerpos, que están adulteradas. Y hay un médico de policía que el audio yo no pude obtener el nombre, pero hay un médico de la policía, un médico forense, que es quien emite 40 certificados. Está Bernardo acá conmigo. Tenemos que ir a la tanda de media hora, pero cuando yo me refiero a la desidia, lo decía ayer también, me refiero a una desidia pensada para el ocultamiento. Porque si hay algo que está diciendo Arias, desde el mismo momento que comienza a investigar junto a Julián Axat, es que la disposición política del gobernador Scioli fue tratar de tapar el fenómeno, como si 52 víctimas o 60 víctimas resultase un precio menor en términos políticos que 100. Y no solamente actuó el personal policial forense, los registros de las personas, que responden a un mandato, es decir, son estructuras verticalistas, y el fiscal condomina al Corta, sino la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y lo dijo en la exposición el doctor Arias. Esto es lo que se montó. Cuando dicen el Estado estuvo ausente, no, señor, estuvo bien presente. En esto queda claro que estuvo presente. Esa era la función principal. Mitigar el efecto numérico. Por eso los listados se entregaron sin los nombres. Se dijeron 52 víctimas, tenemos reconocidas 37. Y el resto, y no sé, nosotros estamos diciendo son 52. Buen día, Rubén. Estos detalles que tienen que ver con las fechas, los motivos de los decesos, tienen que ver con desidia en el armado de la documentación, en el fraguado de la documentación. Si 44 certificados de defunción tienen solo 2 horas, quiero decir, algunos dicen la mitad, las muertes fueron a las 22 horas y la otra mitad dice que fueron a las 23 horas, da cuenta de que fue una documentación fraguada en serie y que en el descuido de estar armando en a lo largo de 15 minutos 44 certificados de defunción por la misma persona, por el mismo médico forense, bueno, era más rápido poner 22 horas. Y a la mitad dijo, bueno, nos vamos a ponerle 23, y empezó a poner 23 horas. Esto da cuenta de cómo fue el mecanismo con el cual se realizaron todos esos certificados, es decir, a posteriori y teniendo en claro cuál era la misión de este médico forense, es decir, ocultar la verdad. Son indicios que dan cuenta de una desidia en el ocultamiento de la verdad. El audio 6 es mucho más ejemplificador de cómo responder ante situaciones así. Lo voy a poner, antes que escucharlo, haría un ejemplo. Cuando fallece una persona, es una persona que desconoce cuál es el trámite, es una persona carente de recursos, no es que le entregan el cuerpo al día siguiente. La verdad que no. Puede pasar 2 o 3 días hasta que se haga la autopsia. Acá, como una clara decisión política, para darle a los familiares los cuerpos, para que puedan cumplir con los trámites de rigor y velar y enterrar a su ser querido, lo que decidió el fiscal condominio Alcorta fue la entrega de los cuerpos sin autopsia, que por ley está impedido. Sobre todo por considerar cualquier mortal que los fallecimientos se produjeron por el agua, es decir, son fallecimientos traumáticos, ¿sí? Y eso se tiene que investigar. Por lo tanto, debió producir la justicia o la morgue, ¿sí?, los responsables, una autopsia a cada uno de los cuerpos. Bueno, escuchen lo que dijo Arias respecto a la decisión del fiscal con Domina Alcorta. La mayoría de los cuerpos fueron entregados sin autopsia. No se hicieron autopsia. Esto es verdaderamente grave. Yo dije un poco exagerando, porque soy exagerado. Cualquiera puede empastillar a una persona, darle unos calmantes, tirarla adormecida a la calle en situación de inundación, se muere ahogado y nadie sabe que murió. El delito no se comprueba jamás. Hemos tenido casos emblemáticos, García de Sousa y otros. Hay que hacer autopsia de los cuerpos. Acá no se hicieron autopsias. Y tiene que haber una prohibición de que el cuerpo sea cremado. Y aquí se han cremado montones de cuerpos. ¿Cuántos? No podemos saberlo. ¿Por qué? Porque en el registro de las personas no queda ninguna constancia. ¿Escucharon bien? No queda ninguna constancia. Se firma este formulario 03, se inscribe en un acta, se da el certificado de defunción y se pide una licencia de inhumación, que es la que conservan los cementerios. Pero de esas licencias no queda asentado en el registro. Ustedes quieren rastrear hoy a una persona, yo en la investigación quiero rastrear a una persona, y no tengo modo de hacerlo, no sé dónde está enterrada, no sé si fue cremada. Hay una pequeña constancia escrita que dice traslado, por ejemplo, en los formularios. Sí, hay una constancia, pero no sabemos dónde. Y si está fuera de la jurisdicción. Si no está fuera, si está dentro de la jurisdicción, no dice nada. Puede estar en el cementerio local, puede estar en otro lugar, no sabemos si fue cremado o no. Sabemos que fueron cremados, la mayoría por los testimonios de las personas, y yo reitero lo más importante por lo cual nosotros nos estamos afirmando. Esto tiene que ser revisado. Esto tiene que ser revisado. La ley tiene que contemplar esto. Hay que modificar esta norma. Porque no puede ser que, si uno quiera saber dónde fue un cuerpo, porque hay que hacer la exhumación, para hacer una autopsia, para determinar sus causales de muerte, no sabemos dónde está la persona. Hay que hacer toda una búsqueda en todos los cementerios. Pero además, la ley exige que siempre que hay una muerte traumática, se haga una autopsia. En caso de duda, debe hacerse la autopsia. El cuerpo debe ir a la morgue, se debe hacer la autopsia, los médicos forenses determinan las causales de muerte, y luego, una vez que el fiscal lo autoriza, mediante un oficio judicial, recién ahí se puede retirar el cuerpo. Acá no hubo oficios judiciales. Acá el fiscal autorizado la entrega verbalmente, según dejaron constancia los propios empleados del registro, la entrega de los cuerpos sin oficio judicial y sin autopsia y sin cumplir con los pasos que requiere la ley. Por esa razón ha sido denunciado penalmente el fiscal. Vamos rápido al último audio, el 9, que cierra esta historia. Ya en el día de ayer pusimos la parte final de la exposición de Arias, que le dijo a todos los medios presentes: por favor, no se queden en las cifras, traten de comprender que este sistema y Arias individualizan la policía, porque pone como ejemplo que si la policía mata a un joven con un disparo en el pecho, un agente, lo que puede hacer la policía es fraguar el certificado, es decir, la causa de muerte. Dice, la policía puede, en consonancia con un registro civil, cremar el cuerpo y nadie se enteró. ni siquiera se va a registrar porque hasta tanto no aparezca el formulario 03, el que hacía referencia a Arias. Y esto, lo dijo al final, es parte de las prácticas que se ejercieron en la última dictadura militar. Eso es lo que dijo ayer Arias, es decir, todo lo de la inundación para decir, este es el sistema. Y en ese sistema, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha tenido y tiene un papel relevante para proteger al poder político, del cual también la Corte es parte. Lo escuchamos. La injerencia que la Suprema Corte ha tenido en este caso, como en tantos otros, pero aquí quedó en evidencia nuevamente, para impedir el avance de la investigación. Ha presionado al jefe de la Receptoría General de Expedientes para que retire el expediente de mi juzgado, se lo lleve, y que proceda a un sorteo que nunca es transparente, y que casualmente de los dos expedientes que había fueron radicados los otros dos juzgados de La Plata, no en el mío. Cuando había una orden judicial nuestra, que lo ordenaba el jefe de la Receptoría General de Expedientes, sortearlo de un modo público y transparente en presencia del actuario, del secretario del juzgado, no lo cumplieron. El propio empleado de la Corte no cumple las órdenes judiciales, señores. Pero claro, si las cumple nadie, ni el registro de personas, ni la policía, todos ahora compiten a ver quién incumple más órdenes judiciales. También el presidente de la Suprema Corte había indicado al titular del juzgado 3 que requiera el expediente una vez que la Cámara resolvió un modo favorable y extraordinariamente rápido la recusación que había sido planteada por el doctor Axar. La Suprema Corte, al momento de decidir la cuestión de competencia planteada por el doctor Atencio, resolvió cuestiones que no tenían nada que ver, que no estaban sometidas a su consideración, y esto es grave también, como la prohibición de recusar magistrados. Es una cuestión técnica, pero hay que tenerla en cuenta. Y las irregularidades más graves surgen de la actuación de la gente fiscal. Él fue quien pidió al doctor Atencio el planteo del conflicto de competencia que provocó la paralización de la investigación. Nosotros veníamos día por día dando resultados concretos de personas que en principio eran víctimas del temporal, día tras día, a través de la prueba ofrecida por el doctor Julián Axar. En determinado momento se paraliza, el mero hecho de plantear un conflicto de competencia paralizó la causa y tuvo que ir a la Suprema Corte. ¿Quién? Y a instancia de quién, a instancia fiscal. ¿Y por qué? ¿Por qué el fiscal planteó una cuestión de competencia? Si él podía seguir investigando, ¿qué problema tenía que siga investigando a otro juez también? Todo aporta, todo suma. Las pruebas producidas en nuestro expediente le podrían haber servido a él si él quería finalmente saber la verdad. Nada le impedía investigar al fiscal, pero planteó un conflicto de competencia para paralizar la investigación en el fuero contencioso administrativo. Tuvo ese efecto. Tuvo ese efecto de paralizar la investigación, sin ninguna incidencia en su causa. ¿Por qué hizo esto el fiscal? Tiene que explicar acá, yo creo, si esto fue una motivación propia o recibió una orden para que lo haga. Finalmente la Corte no le dio la razón. La Corte dijo que era competencia contencioso administrativo, como habíamos adelantado. Yo dije en la conferencia de prensa, la Corte va a decir que es competencia contencioso administrativa. Y lo dijo. Y él lo sabía al fiscal. No puede desconocer que esto era competencia. Pero sin embargo paralizó la investigación. ¿Por qué razón lo hizo el fiscal? Sería bueno que lo explique. Tal vez tendría miedo, porque acá la clave, y yo hoy he pedido formalmente a la procuradora de la Corte, a la doctora María del Carmen Falvo, que lo aparte al fiscal de la investigación. ¿Por qué él, al doctor Condomía del Corta, por qué era quien estaba de turno durante el momento que ocurrieron todas estas irregularidades? Y él está investigando sus propias irregularidades. Además fue denunciado penalmente por esto. ¿Qué garantía de imparcialidad nos puede dar un fiscal que está denunciado penalmente y que se está investigando a sí mismo sus propias irregularidades. Tal vez sea esa la razón por la cual el fiscal intentó paralizar la investigación en el fuero contencioso administrativo. Que no se supieran algunas verdades. Sí, efectivamente, la pregunta de Arias es una respuesta y se trabaja para ocultar la verdad. ¿Y cómo se oculta la verdad? Ganando tiempo, con un listado de 37, uno de 52, uno de 60, otro de 90, otro de 78, uno de 100, y se pierden de vista las individualidades cuando el sistema es construido sobre la individualidad. Aquí lo que está diciendo Arias, el responsable de que la investigación no apunte hacia la verdad es el fiscal, que encontró en el juez de garantías, Atencio, el vehículo para que la Suprema Corte de Justicia dijese, bueno, vamos a discutir algo que no se tenía que discutir sobre la competencia. Pero el objetivo no era discutir eso, también lo dice Arias, el objetivo era paralizar la investigación y que los medios hicieran el laburo de señalar 60, 20, 50, 100... Y ya mañana vendrá otro tema, y vino el tema del lavado, y entonces aparece la reforma judicial, y todo aquello que todos los días nos atraviesa. Entonces esto puede ser una noticia vieja. De allí que la importancia, por lo menos para nosotros, es que es un juez de La Plata, el doctor Arias, que dice, no es una cuestión numérica. Tenemos que trabajar sobre los testimonios de los familiares de personas fallecidas. Es un trabajo de hormiga. No creemos en la documentación oficial. No es fiable y fundamentalmente estamos denunciando un sistema que aniquila, mata y oculta. El corporativismo que está denunciando Arias claramente trasvasa los límites de los poderes judicial y ejecutivo. No pareciera que el corporativismo se circunscribe solamente a la justicia, al poder judicial, es decir, a los jueces, sino que trasvasa estos límites y fiscales y poder judicial y jueces se asocian en el ocultamiento de la verdad. También lo que queda claro de los dichos de Arias y del escenario que presenta Arias tiene que ver con la imposibilidad que tiene el sistema judicial y el sistema judicial entendido en sentido amplio, es decir, lo que constituyen los jueces, el poder judicial propiamente dicho, y los fiscales, que son los encargados de acusar en una causa penal, que son funcionarios que dependen del Ejecutivo, en este caso de la Procuradora General de la provincia, la doctora Falvo. Estos actores, tanto Ejecutivo como Judicial, se asocian para imposibilitar la investigación que permitiría, en todo caso, la posibilidad de un juicio político, porque dentro del sistema de justicia es imposible que se enjuicie, que los propios fiscales que dependen del Poder Ejecutivo enjuicien y investiguen a sí mismos, en el caso del fiscal que mencionaba Arias, Condomini, se investigue a sí mismo, pero también investigue al propio Poder Ejecutivo, que es el jefe de los fiscales. Si todo esto prosperara, sería una contradicción en la propia organización. Quiero decir, está todo muy bien jerarquizado, de manera tal que esto no ocurra. La única posibilidad, en todo caso, es que a partir de las investigaciones que estuvo llevando a cabo en solitario, como francotirador, el juez Arias, recibiendo presiones de todos lados, sea tomado para poder llevar y elevar esto a un juicio político. Hay que ver qué es lo que sucede. Para cerrar, esta exposición de Arias la hace en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién duda de las cifras oficiales? Mariotto. Mariotto juega la política en esto. Juega para negociar, no para alcanzar la verdad. Primera cuestión. La segunda, a mí me gusta laburar sus ejemplos. Después de la represión de la Metropolitana del Borda, ¿qué es lo que pidió un amplio arco político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? El juicio político a Macri. ¿Pueden avanzar sobre eso? Por supuesto. Desde ya el macrismo no lo va a querer. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto? Que a Scioli no se le puede hacer un juicio político porque llovió mucho. a Scioli sí se le puede hacer un juicio político por todo lo que dijo Arias. ¿Se entiende? Que es el ocultamiento de la verdad. Vamos a un separador y venimos con el asesinato de Manuel Ojeda. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. El asesinato de una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. El 17 de marzo a las 7 de la tarde, un domingo, el agente de la Policía Federal, Aníbal Alejandro Aguirre Mansur, volvía de la zona del dique. Circulaba a bordo de su motocicleta. Versión del policía, en este caso Mansur, y otros dos agentes de la Federal que habían estado con él pasando una buena tarde aquí en Cascallares, que es interceptado por dos menores que quisieron robarle su moto, que hacía poco la había adquirido, que él se identificó, que se resistió al atraco, que los jóvenes dispararon sobre él y él tuvo que repeler el ataque. Resultado, Emmanuel Ojeda murió ejecutado por este policía. Y Carlos Ezequiel Abregú está en gravísimo estado. Vamos a escuchar al doctor Jorge Bellido, que es abogado patrocinante de la familia de Manuel. Es quien trabaja Bellido con Carlos Ojeda, que es el papá de Manuel. Manuel tenía 17 años. Abregú, Carlos Ezequiel, Ezequiel tiene 17 años y está en gravísimo estado. Si sale, saldrá en un estado difícil de explicar, por lo menos para mí. El impacto en el caso de Carlos ingresó por la espalda. Pero lo escuchamos mejor al abogado patrocinante de la familia de la víctima, el doctor Bellido, esto decía. Vos hablabas de tejer una hipótesis, convertirla en tesis, y cosa a la cual estamos bastante habituados, con escenas más o menos bien elaboradas, que pueden llegar a engañar a un tribunal, a un fiscal. Pero en este caso se actuó con una torpeza, yo diría probablemente por la joven, la corta edad de los agentes de la Policía Federal en cuestión, por torpeza misma, realmente la coartada que ellos inventan es tan absurda, pero tan descabellada, que más que como coartada sirve para complicarlos aún más, ¿verdad? ¿Esa coartada cuál es? Y concretamente acá se habla de que hubo un enfrentamiento, un intercambio de disparos, que Emmanuel y el otro chico, Carlitos, abordan a este policía, que en ese momento se encontraba solo, con intenciones de robo, de robarle la moto, que estaban armados, que hubo un intercambio de disparos, que a raíz del intercambio de disparos terminan abatidos. Uh-huh. Y qué bueno, y que posteriormente se hacen presentes, posteriormente, primero llegan los otros dos amigos de este policía, también agentes de la Federal, que venían en un automóvil atrás, se detienen, ya están en la escena del crimen, o sea, ya tenemos tres agentes de la Policía Federal, uno de los cuales acaba de abatir a los menores. Según ellos, llegan otros dos automóviles, de los cuales bajan varios individuos, cantidad no precisada, los increpan. retiran del lugar pertenencias de los chicos, las zapatillas de el cadáver de Manuel y el arma. Hablan de el arma. Otra cosa que los complica, porque claro, si hay una sola arma, ¿por qué este hombre tuvo que abatir a los dos? Bueno, fíjese que se encuadra. Es incomprensible que tres policías federales no hayan podido proteger la escena del crimen. Sí, la verdad que ni siquiera en cuanto a torpeza de jóvenes agentes. Se lo decía charlando en radio, doctor Bellido, me preocupa que esto sea estructural, ¿no? Porque inclusive por experiencia algunos policías saben encuadrar el delito, saben maquillarlo, pero en el caso que usted comenta debería haber existido un procedimiento por parte de los policías, en el caso de un enfrentamiento, de proteger, y acá no se protegió nada. Yo insisto que no me parece que es una cuestión de torpeza. Me parece que es una cuestión procedimental. Bueno, el asesino se llama Aníbal Alejandro Aguirre Mansur, que sigue siendo un efectivo de la Federal y cumpliendo al día de hoy funciones. En su coartada es que intentan robarle la moto, que él ejecuta a los dos chicos, los dos de 17 años, que llegan otros dos agentes de la Federal, ya eran tres, todas con los tres con armas reglamentarias, y no pueden sostener un aluvión de pibes que lo abordan, lo increpan, entonces le roban las zapatillas de Manuel y se llevan el arma con la cual Emanuel o Carlos habrían intentado robarle la moto. Esto es así. La segunda parte de Bellido va a decir que está en libertad, porque un hombre con uniforme que mata tiene que tener libertad. ¿O ustedes tienen alguna duda? Esta es la segunda parte. De acuerdo a la declaración de Aguirre Mansur, él había comprado esa moto, era una moto nueva, y la estaba probando, y los otros dos policías lo habían acompañado para que probara su moto. ¿Mansur a dónde está detenido? No. No está detenido Mansur. ¿Y a dónde está? ¿En su casa? Goza de libertad, está en su casa. Todavía no sabemos, mentiría si digo que está en disponibilidad preventiva, porque justamente estamos averiguando. Sé positivamente que gente de Asuntos Internos ya se presentó de Fiscalía, ya estuvo viendo el expediente, pero como es habitual, Asuntos Internos viene, mira y se va, no hace comentarios. ¿Sigue siendo un agente de la Federal? Sigue siendo un agente de la Federal. Vamos al audio número 3 del doctor Bellido. ¿Por qué digo que es procedimental? ¿No? Porque en lo que nos conocimos hace poco sobre el crimen del Pata Díaz, ustedes lo recordarán, ¿no? Que el subteniente APCC ingresó a la casa, eran varios agentes de la policía ante la requisitoria de un conflicto familiar. Ingresa a Pesechea, ustedes recuerdan que nosotros hemos contado, porque así apareció en el juicio, que a Pesechea toma la escopeta de un compañero, dispara dos postazos de goma y el tercero de plomo, y hiere mortalmente al Pata Díaz. ¿Y qué hizo la comitiva policial? La comitiva policial, herido mortalmente el Pata Díaz, lo esposó, semidesnudo, lo subió a la camioneta. ¿Sí? Escuchen lo que va a decir Bellido de cómo actuó la policía y la justicia con Carlos Abreu. Herido de suma gravedad en esa jornada del 17 de marzo a las 7 de la tarde. Ezequiel muere. Abreu, su compañero, herido, un pibe de 17 años. Escuchen qué hizo la policía y qué dispuso la justicia hasta que interviene la doctora Guarino, que es jueza de menores, ¿sí? Sí, es el audio número 3 de Bellido, para que vean que es procedimental, que no importa si es bonaerense o federal, este es el procedimiento. Lo escuchamos. El juzgado de la doctora Guarino, que fue el que intervino, porque al otro chico, a Carlitos Abreu, internado en terapia intensiva en estado desesperante, con pronóstico reservadísimo, lo tenían esposado a la cama. ¿Perdón? Lo tenían esposado a la cama. Pasaron 48 horas hasta que se hizo cargo y se enteró de esto el juzgado de la doctora Guarino, que inmediatamente, ya la conocemos muy bien la doctora Guarino, que es muy rápida para esas cosas, intervino, levantó la medida de coerción y se de terror. Esa es tortura, doctor. Es de terror, es una... o sea, realmente no tenía absolutamente ningún sentido. En manera prácticamente simultánea a la carátula por parte de la doctora Pontecorvo de la causa como homicidio. Homicidio agravado por el uso de arma, que probablemente después se ampliará también por el otro inciso del artículo 80 en cuanto a haber sido cometido por un miembro de la Fuerza de Seguridad. Uh-huh. Bueno, Emanuel falleció y Carlos Ezequiel Abreu, también 17 años, usted me decía, en gravísimo estado. En gravísimo estado. ¿Eso quiere decir que este policía tenía cierta capacidad para disparar, doctor? ¿O no? Yo diría que sí. Es decir, para proceder de otra forma no, pero para disparar sí. Por eso le decía que es estructural. Por lo menos me paro ahí en un argumento. No digo que sea el total, doctor Bellido, pero debo inferir que este hombre estaba muy capacitado para disparar y para matar. Yo diría, Rubén, que quienes hemos utilizado un arma, una 9, y hemos tirado de alguna manera, sabemos perfectamente que bajar a dos chicos inermes, que no se están defendiendo y mucho menos agrediendo, que están separados por otro lado, porque los cuerpos aparecen a una distancia de alrededor de 50 metros uno del otro, no es difícil. Uh-huh. Los ha ejecutado como perros, ¿no? Y bueno, la verdad que yo nunca disparé. En el servicio militar disparé, ¿no? Con un FAL. Y si pegaba en el centro tenía que gritar ¡Viva la patria! O sea, a un objetivo sin vida, digamos. A un blanco, ¿viste? Un objeto, a una cosa. Sí, digamos. Sí. Ahora, no sabía que era tan fácil bajar a dos chicos indefensos. La verdad que no. O debo decir que por la larga lista de jóvenes asesinados, o bien tienen mucha capacidad de tiro o se les enseña a laburar así, porque este agente de la federal tiene 21 años. Lo último de Bellido, el audio 4, es que le pregunto cómo fueron los impactos, ¿no? Con todo el dolor que esto significaba, porque estaba ahí Carlos, el papá de Manuel, pero para saber cómo es el procedimiento. ¿Qué capacidad de tiro tiene el policía Aníbal Alejandro Aguirre Mansur? Bueno, esto dijo Bellido. ¿Los impactos en dónde estaban ubicados? ¿En el cuerpo de Emanuel? Bueno, en el cuerpo de Emanuel tenemos una herida que médico-legalmente se denomina esta herida de posición defensiva, o sea, concretamente levantar el brazo. Sí. Le entra por la axila, le atraviesa el pecho y le sale por el otro lado del pecho. O sea que concretamente no es la herida que podría presentar una persona que está agrediendo, que está en posición de disparo, sino de quien se está defendiendo. ¿Las pericias deben terminar a qué distancia? Las pericias se han realizado en el día martes, sí, efectivamente, y todavía no tenemos los resultados de las pericias, pero sí los resultados de la autopsia. ¿Es un solo impacto? Es un solo impacto. ¿Y en el caso de Carlos? Es un solo impacto también. ¿En dónde? También en zona intercostal dorsal, o sea, ahí fue ejecutado por la espalda. ¿Por la espalda? Por la espalda. En el caso de Carlos es por la espalda. Sí. ¿Cómo lo hacemos radial a esto? Emanuel levantó su brazo. Imagínate que alguien te va a atacar, entonces vos tratás de levantar los brazos para que no te pegue. Por eso le ingresa el disparo por la axila. Entonces es una posición defensiva, ¿verdad? Y en el caso de Carlos, imagino que salió corriendo y el disparo lo alcanzó a la distancia. Habrá tenido más fuerza el disparo, por recorrido. Por la espalda. Por la espalda, sí, se lo pregunté al doctor Bellido, ¿en dónde ingresa? Ingresa por la espalda. Si es por la espalda, yo tengo que decir que es un fusilamiento. Es decir, no estaba atacándolo a Bregu, en la teoría del policía, no lo estaba atacando. Ya no estaba para cometer el hipotético delito de robarle la moto. Iba corriendo, ¿sí? Lo vamos a escuchar a Carlos, que es el papá de Manuel. ¿Sí? Él es vendedor. Y lo primero que intentó hacer es contarme a mí quién era su hijo. Y yo le dije, no necesita contarme si su hijo era bueno, porque la verdad no me interesa. Que repasen la causa por la cual hoy aparecen, desde el primer objetivo de decir, mi hijo era bueno, y entonces explicar a la sociedad que era bueno. Miren, acá a Emanuel lo mató, lo asesinó un policía. Es el punto. Y la construcción mentirosa de la policía. No si Emanuel era bueno, si iba a la escuela, la verdad que eso a mí no me interesa. No es el punto. Pero hay una tendencia de toda la familia, si lo tengo muy presente, al hermano de Checho Casal, que también fue asesinado por un policía de la Federal, que lo primero que dicen, mi hijo estudiaba, mi hijo... La verdad que tiene que ver con esa estigmatización que pesa con un alto consenso social hacia los pibes que andan por la calle, que son todos peligrosos, delincuentes y asesinos. Carlos habla de la capacidad que debe tener cualquier persona que elige un oficio. Él es vendedor, y lo dijo así. El dolor de un padre, digamos. Uh-huh. A veces me puedo quebrar un poquito, ¿no? Pero cuesta mucho llegar a esta estancia, ¿me entiendes? Le pedí a Dios no quebrarme porque no es mi intención de que nadie se ponga mal, ¿me entiendes? Pero uh-huh. Esto que pasó con mi hijo es inexplicable. Primeramente porque yo sé cómo está educado mi hijo, ¿me entiendes? Yo no me tiro contra nadie, yo creo en Dios, creo en la justicia, por eso vine, yo creo en la justicia. Yo soy vendedor, yo estoy capacitado para vender, ¿me entiendes? ¿Qué quiero decir con estas cosas? La capacitación de una persona es todo, ¿me entiendes? Yo creo que los maestros se capacitan para ser maestros, para ser buenos maestros. Uh-huh. El doctor se capacita para ser buen doctor. ¿Me entiende? En este caso yo me capacito para ser un buen vendedor, ¿me entiende? Yo puedo vender una curita, hasta puedo vender un auto, porque soy vendedor, estoy capacitado para... Sabe cómo hacerlo. Exactamente. Y se prepara para hacerlo. Exactamente. Todos los días. Exactamente. Sí. Todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que vuelvo a mi casa. Uh-huh. Y vendría este caso de estas, según agentes policías, incapacitados, porque una persona, yo creo entender que es incapacitado para llevar un arma. ¿Cómo puede ser que a esa edad esta persona que ha asesinado a mi hijo no tenga capacidad de ser policía? ¿Qué edad tiene, doctor Bellido, el policía? ¿Usted sabe, Carlos? 21 años. Ahora, ¿usted cree que esa persona puede estar capacitada para usar un arma, para cuidar a la sociedad? Fíjese lo que pasó en este caso, en el momento que fueron a robarle. Y que fueron a robarle y así mismo dice que lo mataron. Ahora, ¿con qué fueron a robarle? Porque a mí me parece que si fueron a robarle tienen que tener revólver, tienen que tener muchas cosas. Uh-huh. Y yo vuelvo al otro. En el momento, mi hijo nunca tuvo una caída en la comisaría, ni en ningún lado, nunca tuve una queja de él, ¿me entiende? Dice delincuente, ¿y cómo lo catalogan de delincuente? Siendo que yo no entiendo ninguna prueba, porque para ser un delincuente creo entender que tiene que tener caídas o muchas cosas, ¿me entiende? Pero en este caso, escúcheme una cosa, ¿cómo puede ser un delincuente una persona que no tiene un arma en el momento que dicen que fue a robar? ¿Cómo pueden ir a robar con una moto que sea legal? Porque la moto que tenía mi hijo en el momento era legal. ¿Cómo pueden ir a robar con una moto legal? ¿Usted me puede explicar eso? Sí, hay algo, Carlos, que también para Jorge, ¿no? No deja de sorprenderme, y si lo intenté decir me parece que no alcancé el objetivo. Usted no tiene que explicar quién era su hijo, ¿sabe? Muchas gracias. Usted no tiene que hacerlo. Su hijo no está. A su hijo lo mataron. Así es. Entonces, en todo caso, es la palabra de la policía. ¿O no, doctor Bellido? Es la policía que dijo, o este asesino, Mansur, Aguirre Mansur, que dice, vinieron a robarme y yo me defendí. Bueno, nos quedan creo que 4 minutos para cumplir el horario y nos extendemos porque lo que dejó Arias, lo que dejó la sesión del Consejo y terminar con estas declaraciones tanto del doctor Bellido, Jorge Bellido, como de Carlos, que es el papá de Manuel, fortalecen ya no una idea que tenemos, sino tratando todos los días de explicar a qué nos exponemos. Bernardo. Está claro una vez más, bueno, una y otra vez, cómo estos casos se repiten y la violencia institucional y el abuso institucional luego cuando se pone a consideración de la justicia y del Estado lo que el propio Estado hace. Este abuso que, bueno, que da crédito a las palabras de los policías, de los asesinos, y da crédito a cualquier estrambótico relato que ponga la policía como fehaciente y verdadero. Bueno, los jueces están muy predispuestos a creer esto, ya que uno de los argumentos que lo escuchamos en el juicio por el asesinato del Pata Díaz y que comentaba el abogado Jalil es que qué razón tienen los policías para mentir, qué razón tienen los policías para matar a estos chicos. ¿No? ¿Cuál es el móvil del asesinato? Ninguno. Si estos policías lo que tienen que hacer es defender a la sociedad, su función es proteger a los ciudadanos, ¿cuál sería el móvil para que se apartaran de este santo oficio, ¿no?, de proteger a la sociedad? Obviamente el oficio y lo de santo, todo entrecomillado. ¿Qué razón tendrían para mentir y para llevar adelante este asesinato? Es ocultar con estas argumentaciones por parte de los jueces algo que no entra dentro del sentido común de la justicia, que es que efectivamente la policía y los servicios de seguridad están para mantener el orden de explotación, mantener disciplinado a los excluidos, a las clases trabajadoras, y mantenerlos en un miedo permanente que discipline y garantice el orden establecido. Lo último, el doctor Jalil, cuando charló con nosotros y hablaba sobre la sentencia a Pesechea, prisión perpetua, y lo consideró como algo extraordinario, no por extraordinario en el sentido positivo, extraordinario porque no ocurre habitualmente. Y en ese momento que charlaba con nosotros dijo: estoy leyendo el fallo, los argumentos. Los argumentos, destacó Jalil, que en el caso del asesinato de el Pata Díaz fue una muerte innecesaria. Acto seguido, Jalil dijo: allí se expresa el modelo y el sistema. Porque no son muertes innecesarias cuando los chicos son alcanzados por las balas policiales. Son necesarias. Y este asesinato es necesario para la estructura policial, para el poder político, para este disciplinamiento al que hacía referencia Bernardo, porque además luego la justicia va a cumplimentar su labor y su trabajo de poner en duda el testimonio de Carlos, el papá de Manuel, del doctor Bellido, y potenciar esta tesis defensista que permite al asesino estar desempeñando hoy funciones con su arma reglamentaria, con la que mató a Emanuel y fusiló a Carlos, como está libre y trabajando el asesino de Checho Casal, como los asesinos de Miguel da Silva o los de Christopher Torres. Todos pibes asesinados por la policía. El caso de Apesechea fue innecesario. Nos vamos, quienes hicimos Recorte Informativo, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla, Rubén Bustamante. Tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta el lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran.